intervino los teléfonos fijos y celulares de abril 2009 hasta agosto 2010, autorizado por el juez Banco en su 15 pedido tender de investigación en abril 2014. Sata sigue dando rienda suelta a la coherencia judicial y rechaza un segundo habeas corpus frente también en la Cámara Federal de San Martín, que, sin embargo, es aceptado de tarde por la Cámara Federal de Casación Penal 13 de junio. En este contexto, Sata se ha obligado a citar a la ministra de Seguridad Nacional, María Cecilia Rodríguez, y al ministro de Derechos Humanos, Martín Fresneda. Y Seguridad Nacional, al titular, al titular de la provincia, Arias Córdoba, junto a los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, presenta la misma cartera, un poco más tarde, tres meses después, el 17 de octubre de 2014, el cuerpo de Luciano Arruga aparece enterrado como NN en el cementerio de Chacarita. Y el día más tarde, la familia pide el juicio político para la fiscal de Castelli y Jehansi para el juez Banco, cuestión indicada por el jurado de enjuiciamiento en agosto de 2015. Desde ese momento hasta la fecha de enero de 2019, poco ha sucedido en la en lo que respecta al Poder Judicial. Queda claro en estas pocas líneas que no hay represión estatal sin un Poder Judicial clasista y cómplice, y que sin garantías judiciales no se asesina, no se tortura y no se desaparece. A precisión con la democracia, el caso de Luciano y miles de otros ejemplifica claramente que nos seguimos encontrando con las mismas prácticas en épocas dictatoriales. El secuestro, la tortura, el asesinato, la desaparición. La democracia no llegó aún a algunos lugares, o peor, sí ha llegado, y eso lo ha amarrado junto a la exclusión y la marginalidad. Barrios que aparecen guetos y un que no aparece, salvo para pegar. En formato represivo, entonces, ante una protesta y un aumento con sectores y pibes armados, con pibes o pibas que no tienen otra alternativa a veces que salir a chorear, con más cocinas de pato que platas para jugar, con cárceles plagadas de pobres en condiciones infrahumanas, difícil de imaginar. Con todo esto y más, tenemos que volver a escuchar por enésima vez que la solución es bajarle a la impunidad. Nos quieren pobres, nos quieren sumisos y sumisas, nos quieren presos y presas. La defensa de la igualdad social no debe ser muy... No debe ser la única... Bueno, ahí sí cortó el sonido, a ver. Uno de los hermanos de Luciano es quien va a leer una de las partes finales del documento. A ver, ahí está. Con respecto a la desigualdad social, se debe ser nunca la punitiva. Tenemos más y mejores escuelas, más espacio para nosotros, más plata, más hospitales, salida de salud con profesionales bien pagos y no precarizados. Que no nos discriminen en ningún lado. Queremos que nuestros derechos como niños y adolescentes sean respetados. Queremos gente de lugares culturales en los barrios, porque el acceso a la cultura es un derecho y no un negocio. Queremos lugares para hacer deporte, para tocar música, para andar en skate, para tirarnos en el rato sin querer nadie nos joda. Queremos más espacio, Luciano Arruga, y menos el comisario Sosta. Y le deseamos con tanto fervor, y somos tantos miles y millones, que los que queremos vamos a seguir conseguir tarde o temprano, en cuestión de tiempo, el futuro es nuestro, por el necesario de laburo, con lucha, por la educación, y que los pobres van a ser. A 10 años sin Luciano, como familiares amigos, decimos, a Luciano lo mató la policía, lo desapareció el Estado. Yo creo que la impunidad la necesita en el San Pablo. Basta de desapariciones forzadas. Basta de secuestrar a las pibas de otros barrios para la red de trata. Basta de fusilar a los pibes y pibas en los barrios. Basta de cárceles armadas. Los pibes y los pibos no son peligrosos, están en peligro. Por el derecho a saber la verdad, el Estado es responsable. ¡Luciano Arruga! ¡Luciano Arruga! ¡Ahora! ¡Ahora!